Oigo voces. ¿Por qué permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes? Por cada persona migrante que llega a Europa desde África, escapan de ese mismo continente alrededor de $260,000 en forma de gastado, errante, sortea fracasos como charcos, hoy que llueve. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Porque nos gusta lo que oímos. Oye, eres libre de hacer lo que quieras. El Salto Radio. Al final salimos pues porque... Bueno, es que nuestra vida está en juego, ¿no? O sea, y digamos que llevamos años haciendo reivindicaciones muy básicas y después de un año con pandemia donde estas han empeorado, ¿no? O sea, esencial es que las violencias machistas se erradiquen, ¿vale? Y en un año se están agravando. O sea, esencial es el que las compañeras que han estado en primera línea durante la pandemia, en trabajos esenciales, en sanidad, en cuidados y demás, tengan los derechos laborales cubiertos. De cuidado, de alimentación, las cajeras, hacer presente a todos aquellos invisibles que han sido esenciales durante este tiempo. Por eso hemos elegido este tema, porque nos parecía que era fundamental y sabemos que para el feminismo poner la vida en el centro es a lo que aspiramos y lo que queremos. Por eso queremos cambios radicales, transformaciones de nuestras sociedades, pidiendo justicia social en la línea de lograr igualdad de derechos y de disfrute para todas y todos. Y la realidad es que no los tienen, porque las empleadas domésticas se han quedado fuera, no tienen todavía la misma equiparación que el resto de trabajadoras y trabajadores. Esencial es, en un contexto de emergencia climática, realmente apostar por el ecologismo y la sostenibilidad, porque como se ha llamado la atención en numerosas ocasiones, precisamente es eso lo que ha provocado, ¿no?, y puede provocar la emergencia de este tipo de virus. Esencial es el antirracismo, en el sentido de, o sea, por ejemplo, es que es algo que en los barrios hemos visto muy, muy claramente. O sea, yo vivo en Lavapiés y el contexto de confinamiento y de control policial, pues al final lo que ha desembocado en que las personas racializadas realmente no podían salir a la calle de la misma manera que yo, que soy blanca. O sea, hemos estado viendo como controles racistas todos los días. Esenciales todas esas cuestiones que queremos, que llevamos años reivindicando, y que esté los servicios públicos, ¿no? O sea, que realmente creemos que lo que no ha lugar es que en Madrid llamemos al centro de salud y no nos atiendan porque han desmantelado los servicios de atención primaria. Esto es esencial, ¿no? El poner los cuidados en el centro y que realmente haya políticas públicas del cuidado. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todas a luchar! ¡Que los barrios se preparan! ¡Que los barrios se preparan! ¡Pim, pam, pum! ¡La revolución! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todas a luchar! ¡Que los barrios se preparan! ¡Que los barrios se preparan! ¡Pim, pam, pum! De Migración y Antirracismo. Aquí estamos otra vez, las mismas, las de siempre, las cuidadoras, las que ponemos en el centro las vidas, todas las vidas. A un año del recrudecimiento de todos los tipos de violencia hacia las mujeres bajo la excusa de la pandemia del COVID-19, hoy levantamos la voz y decimos ¡basta! ¡Basta! Esta crisis es más cruel para nosotras. Somos mujeres migrantes, racializadas, las hijas, las que vinimos pequeñas, las que nacimos aquí, las refugiadas, con y sin papeles, las trabajadoras de las fresas, las porteadoras de Ceuta y Melilla, trabajadoras del hogar y cuidados, estudiantes, madres, camareras, limpiadoras de bares, hoteles y restaurantes. Somos las asesinadas por la violencia machista, las internas que no pueden salir, las expulsadas en vuelos de deportación y las que dejaron su vida en el mar intentando llegar a las falsas promesas de la llamada Europa. Aquí estamos las insumisas, las rebeldes, las antirracistas siempre. Bueno, mira, acá en Villalba hay dos colectivos, dos plataformas feministas, y una se llama Malva Loca y la otra es Anónimas, que es el colectivo ecofeminista al que pertenezco yo. Nuestro colectivo es un colectivo muy chiquito, somos todas personas mayores, pero bueno, ser mayor en este momento, digamos, de feminismo significa que venimos luchando desde los años 70, uh-huh. Y alguna desde un poco antes. Yo ya tengo 74 años y bueno, te imaginas que vengo en el feminismo en Argentina de los años 60, así que no me van a asustar, viste, de un 8M donde no se nos vea absolutamente, aunque seamos cuatro, para que se muestre que esas cuatro estuvieron ahí, que esas cuatro tenían pancartas, que esas cuatro tenían tales consignas, no importa, que se vea que, aunque sea las que seamos, no importa. No puede ser que no, en el pueblo no haya una bandera violeta caminando por la calle. A ver, un año en donde las mujeres hemos sufrido, todo el mundo sufrió, pero las mujeres, si ves las estadísticas, es terrible lo que nos ha pasado, lo que nos sigue pasando. En las colas del hambre, ¿cuántas hay más mujeres que hombres? Porque hay más familias monoparentales que se han quedado sin trabajo. Y esto no vamos a salir a reclamar por ellas o la gente que se ha quedado, las mujeres que se han quedado sin casa. Lo que le pasa a una, nos pasa a todas. Este lema hay que grabárselo en la cabeza, en el hombro, en la cara. Lo que le pasa a una, nos pasa a todas. Esa es la sororidad. No es que les pasa a ellas. Nos pasa a todas. Porque eso significa de que hay un paso atrás, que se está dando. ¿Cómo que las mujeres no somos responsables? Sí, somos las responsables de la vida, somos las responsables de que esto funcione. O sea, es que, ¿por qué no vamos a salir este año? Eso sí, somos responsables y vamos a salir poniendo todos los medios. ¿Por qué? Porque todas hemos tenido enfermos, muertes a nuestro alrededor. Pero por favor, ¿pero por qué nada más que se cuestiona la manifestación de las feministas? Que estamos viviendo, pues las mujeres estamos todavía más afectadas que antes, si cabe, pues por ejemplo las empleadas domésticas, que en su mayoría son mujeres racializadas, han estado invisibilizadas y con cero derechos. Hemos visto que de la sanidad que ya arrastraba una gran crisis, se ha visto pateada por este momento porque faltan recursos. Además, la violencia ha sido terrible durante los meses de confinamiento para las mujeres que han tenido que vivir con sus agresores. Entonces, sigue pasando todo esto y muchas más cosas. Pero bueno, podemos seguir viendo las terrazas de los bares. Siempre se está pensando en volver a abrir la puerta al turismo. Bueno, pues también pensamos que es importante seguir saliendo a la calle para reivindicar todo lo que aún no se ha logrado. Porque si se pueden hacer otras cosas, como viajar en un metro atestado de gente o tomar unas cervezas en el interior de un bar, ¿por qué no puedes salir a la calle? No nos importa la cantidad de gente que salga este año, porque seguimos trabajando todos los días por tener una verdadera igualdad de género. Pero nos importa que no nos quiten nuestro día. Pues como bien decía Simone de Beauvoir hace más de 40 años, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y eso ya está sucediendo y no podemos permitirlo. Dicen que las mujeres no saben luchar. Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar. Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar. Soy Inma Penitas, ilustradora y activista feminista. El 8M me despierta este año mucha alegría, especialmente alegría, porque a pesar de todas las restricciones y de toda la complejidad de la pandemia global, me siento más cerca que nunca de todas mis compañeras. Y es que las redes globales me hacen sentir parte de algo inmenso. Y sí que es verdad que aunque no se pueda sentir en las calles de manifestaciones multitudinarias que otras veces nos han llenado de emociones de todo tipo, también la vida en las redes y el cariño, ¿no? Este año he notado muchísimo cariño en relación a otras, a otros 8M, y no solo hoy, como que se venía gestando de varias semanas atrás. Y eso me hace sentir pues parte de algo inmenso, que me llena de ilusión, la verdad. Y esto que me has contado de con cuánta gente has conectado hoy, de cuántas partes del mundo, ¿no? Esta parte de vivirlo a nivel global. Pues es súper bonito, y sí que es verdad que como la ilustración y el dibujo es una cosa tan versátil que traspasa las lenguas o cualquier otro lenguaje que sea más complejo, ¿no? Se puede descifrar de manera universal y hoy he disfrutado mucho viendo a compañeras de Extremadura, por supuesto, la lisístrata de Don Benito, compartiendo mis imágenes, también gente del colectivo Transgrediendo, de Nueva York, gente de Uruguay, de Chile, de todas partes también de España, de algunos lugares de Europa, y me emociono mucho, la verdad, porque hay veces que cuando estás haciendo ciberactivismo y te encierras un poquito en ese trabajo que es tan solitario, pues echas de menos, ¿no? Y sobre todo este año echas de menos otro tipo de contacto, el contacto físico, otro tipo de contacto. Y hoy me estaba pareciendo, y estos días atrás, que todo eso se desvanecía y que estaba más cerca que nunca de cualquier lugar del mundo y de todas las compas feministas. La facilidad, la regularización de todas las personas migrantes, exigimos también unos cuidados públicos, que se reconozca el valor de los cuidados y que se unos cuidados públicos y de calidad, y que se reconozca pues eso, la labor de todas las mujeres. El feminismo hoy en día supone la única, o no la única, pero el movimiento que contesta de una manera más potente, con más voz, el sistema heteropatriarcal, sexista, racista que rige esta sociedad. Y el movimiento feminista por ello está intentando ser disgregado, está intentando ser dinamitado. Desde dentro quizás es una de las formas incitar a la dispersión, es el espíritu por lo cual se está utilizando esta ley trans. Marga, hemos escuchado en esta concentración gritos de solidaridad con las compañeras de Madrid. Totalmente, estamos con ellas, es una injusticia, es otro más de los mecanismos que tienen o que intentan hacer, callarnos la voz. Dile a la compañera. Sí. Pero nos escribían que las pintadas del mural feminista lo habían cubierto de negro para querer callarlas. Y en el Cabañal sí, también. También en el Cabañal, en Poblas Marítimas Alchidós, la acción que desarrollamos el... Bueno, la acción que desarrollamos han sido, nos hemos despertado con pintadas encima o con la parte del feminismo arrancada. El lema de este año es, ante la emergencia social, el feminismo es esencial, pues el feminismo estaba arrancado de ahí. Es lo que están intentando hacer, arrancar el feminismo de esta sociedad, con los medios que pueden. Ahora lo que tenemos que hacer es estar todas las mujeres unidas y intentar dinamitar nuestros actos es realmente deleznable. Este viernes estuvimos en subdelegación del gobierno, ocupamos la subdelegación del gobierno para exigir, pues eso, respeto, sobre todo respeto, que no se desdigan. Son 11.000 euros ya los que acumulamos en multas por ejercer nuestro derecho, porque es un derecho constitucional, a expresar, a demostrarnos y a manifestarnos. Y es lo que exigimos, que se retiren los cargos. Y continuamos con Silvana Cabrera y Dolores Jacinto. Ellas son de la Asamblea Feminista de Valencia. Ante la emergencia social, el feminismo es esencial. Y como mujeres migrantes, pues sí que vemos que el último año esto ha afectado de una manera mucho más fuerte a personas que se encuentran en situación irregular, que ya venían con una situación atrasada antes de la pandemia para poder regularizar sus papeles. Y la pandemia no ha hecho más que precarizar aún más la vida de las personas migrantes en territorio español. Y bueno, vemos que no hay ninguna voluntad política para poner solución a este tema, además del creciente discurso de odio que no es sancionado de la manera correcta. Pues lo vemos desde los ministerios cuando dicen que si se acerca una mujer a hacer una denuncia a comisaría puede terminar con una orden de expulsión y además con una multa de 1.000 euros, que son 1.000 euros, es muchísimo para una persona que está de forma irregular. Entonces se le está dando carta abierta para que se puedan cometer delitos, no solamente de odio, sino también maltratos hacia todas estas personas y sobre todo mujeres, dejándolas en un desamparo total. Hablan de un efecto llamada, pues nosotros hablamos de un efecto, hagan lo que quieran, que no se van a poder denunciar. Se van a quedar un montón de delitos impunes precisamente por ello. Luego después, con las compañeras que son trabajadoras de hogar y cuidados, al final de cuentas, terminan siendo invisibilizadas nuevamente porque la subvención extraordinaria dura un periodo y no todas se pudieron acoger a ella. Y más aún, ahora los empleos prácticamente son en la economía sumergida porque no ha sumado en la seguridad social. Entonces, pero sigue siendo un régimen especial y seguimos diciendo que sí, que vamos a tocar el techo de cristal, pero nos está mirando a quienes estamos limpiando este techo de cristal, que somos nosotras, las trabajadoras de hoy. Dicen que las mujeres no saben luchar, ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar. Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar. Hombre, yo creo que este año es más necesario que nunca que salgamos a la calle, porque es que las brechas que nos separaban cada vez son mayores, se han abierto más durante la pandemia, hay más precariedad que nunca y las mujeres peor, o sea, más pobres, más vulnerables. O sea, las violencias no han desaparecido, nos siguen asesinando, nos siguen violentando. Y luego, yo creo que es que, yo no sé por qué, este ataque que nos están haciendo y nos están cuestionando a las feministas por las concentraciones del 8M. ¿Qué momento tan reaccionario tenemos que estar viviendo para que se nos esté cuestionando cuando ha habido concentraciones partidarios de la División Azul, partidarios de los toros, negacionistas tres veces han ido, tres veces, hostelería, los neonazis desfilaron por Madrid, la extrema derecha dijo que era legítimo que se manifestaran. Bueno, cuando pidieron la dimisión de Pedro Sánchez,